que tú me quieras mucho. La misma vaina que no me quieras nada. Si al fin y al cabo esta vida es mentira, tú sabes, negra, que todo amor se acaba. Si tú me quieres, la misma vaina. Si no me quieres, la misma vaina. Si tú me besas, tal vez nada, por eso todo vale la misma vaina. Todos vivimos con la vida prestada. Si tengo plata, la misma vaina. Si no lo tengo, la misma vaina. Si yo trabajo, la misma vaina. Pasan los años, la misma vaina. Mucho, la misma vaina que no me quieras nada. Si al fin y al cabo esta vida es mentira, tú sabes, negra, que todo amor se acaba. Si tú me quieres,